Y es que tú me gustas, quiero que me mates de amor. Olvídate de aquel error. Tú sabes que mi corazón solo quiere contigo. Néstor Marrugo y Aimer DJ. Como te amo, mujer, debes de comprender que este hombre te ama y no te quiere perder. Ay, lo sé, te fallé. Busco tu cariño, sin él voy a enloquecer. Ay, como quisiera tenerte cerca entre mis brazos. Pelado de Villa. Ay, Barraza. Como quisiera tenerte cerca entre mis brazos. Tú eres un tesoro, un regalo que Dios me ha dado. Ay, lo sé, lo sé, te fallé. Por recuperar tu confianza yo lucharé. Es que tú me gustas, quiero que me mates de amor. Olvídate de aquel error. Tú sabes que mi corazón solo quiere contigo. Me gustas, quiero que me mates de amor. Olvídate de aquel error. Tú sabes que mi corazón solo quiere contigo. Toca el Snyder y el Solillo, Luigi Conga, DJ Favo Perreo y J Te quiero dar un besito pa' que te enamores y que el fuego del amor toque tu corazón. Yo te quiero para mí, yo te quiero para mí. Pa' que te enamores y que el fuego del amor toque tu corazón. Yo te quiero para mí, yo te quiero para mí. Tú me gustas, tú me gustas, tú me haces feliz. Ay, lo sé, lo sé, te fallé. Por recuperar tu confianza yo lucharé. Mono Master en el beat. Te quiero dar un besito pa' que te enamores y que el fuego del amor toque tu corazón. Yo te quiero para mí, yo te quiero para mí. Tú me gustas, tú me gustas, tú me haces feliz. Te quiero dar un besito pa' que te enamores.